cuando suena la cumbia. Y para todos los sonideros de México, goza esta cumbia. A la orilla del mar, yo la gozo sabroso bajo de este palmar. Ven conmigo, mi negra, bailemos esta cumbia. Con olas y palmeras, media bien tus caderas. Y si toco el chiquichán, mi negra baila. Y si toco el chiquichán, mi negra goza. Y si suena el chiquichán, pa' que tú bailes. Y si suena el chiquichán, pa' que la goces, con ese ritmo de la cumbiamba, ritmo sabroso. Y suena esa tumbadora, Miguel Gutiérrez, sube. Y el tambor, y vuelve la cumbia. Cuando suena la cumbia a la orilla del mar, yo la gozo sabroso bajo de este palmar. Ven conmigo, mi negra, bailemos esta cumbia. Con olas y palmeras, media bien tus caderas. Y si toco el chiquichán, mi negra baila. Y si toco el chiquichán, mi negra goza. Y si suena el chiquichán, los sonideros, y si suena el los cumbiamberos, los locutores, los clubes de baile y los que gozan. Mandamos nuestro agradecimiento infinito a los sonidos Yengel, Changa, Conga, Condo, Amistad Caracas, Rolas, Marisol, Casanguero, Dengue, Candela, Canadá, Caribalí, Arcoiris, Perla Antillana, Fantasma, Master, Changos Yes. Y el fascinante